sigo intentando y no hay nadie más. Más. Ayer te vi y no supe hablarte normal. Tanto miedo tuve. Yo solo quiero merendar contigo. Yo solo porque me duele mucho despertar.